Como la bailas tú, Sandrita, como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, Negrita, como la bailas tú, así se baila. Mira cómo baila. Así se baila, como la bailas tú, Negrita, como la bailas tú, así se baila. Me gusta verte bailar mi cumbia, porque eres toda una cumbiambera. Y como mueves bien la cintura, llevas el ritmo con tus caderas. Como la bailas tú, Sandrita, como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, Negrita, como la bailas tú, así se baila. Pasas bailando y todos te miran, eres graciosa y encantadora. Tú me contagias con tu alegría y esa sonrisa cautivadora. Como la bailas tú, Sandrita, como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, Negrita, como la bailas tú, así se baila. Porque ella quiere gozar bailando. Es que la baila tan sabrosita, el mismo ritmo la va llevando. Como la bailas tú, Sandrita, como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, Negrita, como la bailas tú, así se baila. Tú como toda mujer latina, entre tu sangre llevas el ritmo. Tu movimiento a mí me fascina y lo disfruto cuando te miro. Como la bailas tú, Sandrita, como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, Negrita, como la bailas tú, así se baila. ¡Choila! Mira, muchacho, cómo está bailando la morocha de nuevo, che. ¡Así nomás!